Estamos en la clase y vamos a grabar a los niños diciendo la poesía que se han llevado para el fin de semana. La poesía se llama El invierno y vamos a llamar a continuación a Victoria para que diga la poesía. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve, montado en el viento, el invierno viene. Muy bien. A continuación viene Sofía. El sol tiene frío, no quiere. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve, montado en el viento, el invierno viene. Muy bien, qué maravilla. Bien, El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes, se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que ¿qué? ¿No llueve, me hicieron? montado en el viento, que el invierno viene. Muy bien. A continuación, viene Claudia. El invierno. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla, llueve que llueve. Montar en el viento, el invierno viene. Muy bien, Rubén. A continuación, Rubén. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla, ya que llueve. Montado el viento viene. Vale. Vamos a ver, yo estoy escuchando golpes, no se puede escuchar nada. No, el marco. El sol tiene frío, no quiere salir metido. Entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. De montado en el viento, el invierno viene. Idea. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido. El sol tiene frío, no quiere. Acérquese la boca. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes, se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el viento, el invierno viene. Abel. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el viento, el invierno viene. Muy bien. David, ¿te lo sabes? Venga. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que no. Sopla que sopla. Llueve que llueve. Montado en el viento, el invierno viene. Daniela. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el viento, el invierno viene. María. Acércate. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el viento, el invierno viene. Señorita, ¿eso qué significa? Ya voy. Señorita, ¿eso qué significa? Un teléfono grabando. ¿Y por dónde fue? El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Metido entre nubes se ha puesto a dormir. El viento. Montado en el montado en el viento. El invierno viene. Así no se puede. El sol tiene frío, no quiere salir. Me tira entre nubes, se apuesta a mí. Sopla que sopla, llueve que llueve. Mota del viento, el invierno viene. Vale. Muy bien. No quiero escuchar ruido, porque se escucha. Miriam Lítime. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes, se acuesta a dormir. Llueve que llueve, sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el invierno viene. Carmen. Ya, ya. El sol tiene frío, no quiere salir, me tiro entre las nubes, se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve, montada en el viento, el invierno viene. El sol tiene frío, no quiere salir, me tiro entre nubes, se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve, montada en el invierno viene. ¿Quién falta por aquí? Miriam. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes, se acuesta a dormir. Sopra que sopra, llueve que llueve, montado en el invierno viene. Muy bien, Miriam. Claro. A continuación, Paula. El sol tiene frío, no quiere salir, metido entre nubes, se acuesta a dormir. Sopra que sopra, llueve que llueve, montado en el viento, el invierno viene. Alfonso. El sol tiene frío, no quiere salir. Entre nubes se puede dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado de viento, el invierno viene. Samuel. El sol tiene frío, no quiere salir. Metido entre nubes se puede dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el invierno viene. Muy bien. A ver. Juan Carlos, ¿tú lo has dicho ya? Sí. El sol tiene frío, no quiere salir. Me tiro entre las nubes, se ha puesto a dormir. Sopla que sopla, llueve que llueve. Montado en el viento viene. A ver. Nacho, ¿tú te lo sabes? Nacho, ¿te lo has dicho? Venga. El sol tiene frío, no quiere salir. Me tiro entre nubes, se ha puesto a dormir. Yo, sopa que sopa, llueve que llueve. Montado en la... En el viento, el invierno viene. Muy bien. Señor. ¿Alguien falta por recitar su poema? Señor. ¿Alguien falta? Ah, sí, genial. Vale. Muy bien. Esto ha sido todo el poema recitado, que era la tarea que traíamos para el lunes. Ahora lo vamos a poner en registro. Ahora lo vamos a poner en registro. Para que todo el mundo se escuche. ¿Eh? ¡Yay! ¡Gracias, Tomás!